Pablo Benítez te saluda Mañana del Sur. Hola, buenos días Pablo, buenos días a Mariana y a todo el equipo, buenos días a la audiencia. Bueno, qué presentación, muchas gracias. Viste, pero la verdad que obviamente por intermedio de Mariana y yo mismo te hacemos un seguimiento por temas de redes sociales, por contacto con otra gente, y la verdad que es un compromiso importante, por eso lo quería decir al aire y también te lo quiero decir a vos, te felicito porque la verdad muy intensa la actividad, pero con temas muy delicados. Yo creo que tiene que ver también con el contexto, así que lo principal, primero felicitarte Claudia y agradecerte que estés al aire con nosotros. Bueno, contanos un poquito eso de los clubes que me pareció importante en épocas de un contexto complejo. Bueno, nosotros esto surge en reuniones con diferentes, con las direcciones de diferentes clubes que nos estuvimos reuniendo y charlando, y surge esta propuesta de, bueno, de desaprender y aprender nuevas prácticas y de mirar, de tener otra mirada, y creemos que los clubes también junto con la escuela son grandes formadores, claro, del carácter y demás de los niños y de los adolescentes, que es un lugar donde se contiene, donde además del trabajo deportivo se realiza un profundo trabajo social. Entonces fue surgiendo esta idea de establecer capacitaciones, charlas y demás, para ver distintos tipos de violencia por ahí que están tan naturalizadas, los insultos en las canchas, la manera de tratarse, el bullying, también la inclusión, y bueno, creemos que trabajar en conjunto y empezar entre todos y desde todas las áreas y desde toda la sociedad a desandar estos caminos y estas prácticas tan naturalizadas nos va a ayudar a ir mejorando entre todos como sociedad, porque de eso se trata, de trabajar en conjunto y de ir viendo y poniendo la mirada crítica sobre viejas prácticas que nos parecían normales, nos parecían naturales y que hoy ya sabemos que no lo son. Y entonces, bueno, empezar en todos los ámbitos. Claudia, ¿hubo una buena aceptación por parte de los clubes? ¿Qué viste o qué sacaste de conclusión por parte de los clubes en sí, o los representantes de los clubes? No, es que esto surge justamente de las charlas con los representantes, es decir, es una inquietud que ellos traen. Mirá qué bueno. Es una inquietud que tienen, sí, valoramos muchísimo eso porque es algo que con diferentes directivos que nos hemos reunido, siempre sale este tema de la inclusión, el tema del bullying, el tema de poder ver diferentes cuestiones, y la verdad es que nace como una inquietud de los dirigentes de clubes. Mirá qué bueno. Y la idea es proyectar a un futuro, ponerle post-pandemia, el tema de empezar a generar capacitaciones, actividades con los directivos, los profes, los chicos de los clubes. Exacto, mirá, esto forma parte de una agenda pospandemia que es como estamos armando, porque creo que todos tenemos que empezar a mirar qué vamos a hacer después de esta pandemia, porque ahora estamos como en un momento de impasse donde tenemos que cuidarnos, donde la prioridad es salir de esta situación, pero después tenemos que volver a rearmarnos como sociedad y con nuevas herramientas, y esta es una gran oportunidad como para mirarnos, mirar el contexto y poder focalizarnos en armar una agenda pospandemia y empezar a trabajar todas estas cuestiones que antes por ahí no las mirábamos y que ahora tenemos un momento como para reflexionar. Y así como los clubes están trabajando muchísimo en su parte estructural, mejor, con las mejoras y demás, creo que también la parte estructural de las relaciones humanas y de los vínculos es importantísimo trabajarlos y ir preparándonos para un nuevo comienzo de una nueva normalidad, como dicen, ¿no? Ahí está, la verdad que excelente. Te pregunto por el tema de las suspensiones de desalojo que van en relación a vivienda. ¿Por qué claro esto? Porque hubo una polémica con nivel nacional lo que está pasando en el sur, el desalojo en ocupación de terreno. Yo hablé de eso, por eso esto es aparte. Esto es gente que está ocupando un lugar y se suspenden los desalojos y hay que hablar de prórroga de contrato. Contanos un poquito ese escenario, Claudia. Bueno, ya el decreto 320 del Poder Ejecutivo Nacional, donde suspendía los desalojos por 6 meses, bueno, eso se cumple ahora el 30 de septiembre, entonces nosotros lo que hicimos desde acá, desde el Consejo Deliberante, elevar un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo Nacional que se extienda por 6 meses más, porque bueno, teniendo en cuenta que todavía las actividades no se han habilitado al 100%, que todavía estamos en un contexto muy difícil de pandemia, que hay muchísimas actividades que no comenzaron, lo que son salones de fiestas, canchas de fútbol, los niños que van a los jardines de infantes y demás, también. Y asimismo también todas las actividades se ven resentidas por esta pandemia, y bueno, el poder adquisitivo de las personas no está siendo lo mejor en este momento, así que creemos que es importante poder extender mientras dure hasta marzo del año que viene, mientras dure el contexto de pandemia. Bueno, sos parte del Poder Legislativo local, concejal. Hay que decir que la municipalidad, dentro de lo que puede, trata de llevar un alivio fiscal. Esto es así. Lo que pasa es que es una medida paliativa que a veces es poco teniendo en cuenta la pandemia, pero por lo menos es un gesto, ¿no, Claudia? No, por supuesto, desde el municipio se ha llevado alivio fiscal, se está trabajando fuertemente en hacer todo lo que se puede. Tampoco se puede dentro de lo posible, porque el municipio tiene que seguir funcionando, brindando servicios, que es lo que tiene que hacer, y sobre todo en este momento donde hay que estar mucho más con la gente, y no sobre todo lo social, en ayuda de alimentos y demás, sino también en todo lo que es servicios. Entonces, dentro de las posibilidades, hace un gran esfuerzo para llevar alivio fiscal, pero bueno, creemos conveniente también esto de los alquileres, porque es un tema que le toca a muchísima gente, que aún teniendo trabajo, en este momento se ha resentido sus ingresos, y la gente que tiene negocios y demás, y bueno, creemos que es importante que se pueda extender. Claudia, en lo particular, en lo personal, aparte de la cuestión sanitaria, bueno, ayer se confirmaron 13 casos, la cuestión del impacto económico es una de las situaciones que más te preocupa, repito, en lo personal, te digo, teniendo en cuenta que estás comprometida con el tema de la Casa de la Mujer y que la verdad que ahí se ven sectores vulnerables, ¿el impacto económico te genera preocupación pensando en un futuro? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros creemos que esto tiene un gran impacto en lo económico, que sí, por supuesto, como el Gobierno Nacional, estoy totalmente de acuerdo, tenemos que en esto prevalecer la vida y la salud de los argentinos y las argentinas, pero más allá de eso, obviamente que nos preocupa y tenemos que tratar de ocuparnos de alguna manera del después de la pandemia, cómo se va a reactivar y demás. Ahora justamente nosotros vamos a presentar el proyecto de adhesión a el proyecto que presentó Mayra Cresto para que el IFE lo puedan seguir cobrando los trabajadores de los sectores temporales, como el arándano y demás, que ahora comienza, que puedan seguir percibiendo el IFE, porque estas personas después no lo perciben, trabajan 2 meses y después dejan de percibirlo y se encuentran realmente sin nada. Entonces, que puedan continuar con esta ayuda, que creemos que es sumamente importante para la gente que menos tiene y que realmente significa tener un ingreso y no tener nada, digamos. Claudia, te llevo porque hoy hay una jornada, obviamente conociendo la ley Micaela, nosotros hicimos un abordaje de eso, pero vos obviamente te has transformado en una referente de esto y de la lucha contra la violencia de la mujer. Sé que estuviste el otro día en un acontecimiento de violencia, pero hoy va a haber una jornada. ¿Cómo estás viendo esto de llegar con la ley Micaela a todos los sectores? Nosotros creemos que es fundamental y muy importante esto de capacitar y de que todas las áreas que trabajan con personas puedan tener esta... Es una concientización, pero además una sensibilización, una manera de tratar al otro, de mirar al otro, y creemos que es sumamente importante, y por supuesto celebro estas capacitaciones, celebramos llegar a todos y que todos y todas puedan capacitarse, saber cómo actuar ante diferentes situaciones, a quién recurrir, porque por ahí la gente no tiene la llegada, o dice, conozco esta situación, pero no sé qué hacer o no sé cómo tratarla, que puedan tener herramientas para lograr eso, nos parece importantísimo. Y bueno, hoy es una capacitación donde están invitados todos los empleados municipales, que además van a tener puntaje. Pero bueno, también así creemos que es sumamente importante, y esto es un puntapié inicial de trabajo que se va a seguir haciendo seguramente en diferentes oportunidades. Claudia, si bien el escenario es complejo con el tema de la violencia hasta laboral, te diría, contra la mujer, en el análisis, ¿podemos decir de que vamos mejorando, de que el tema hoy esté en agenda, es un aspecto importante? Sí, por supuesto, yo creo que es un aspecto importante que esté en agenda. Si miramos lo que se ha logrado, hablaba estos días con el fiscal de Giambattista, y entonces poníamos a consideración lo que es ahora, lo que era hace unos años atrás. Creemos que hemos, por supuesto, falta muchísimo, y tenemos muchísimo camino por recorrer, pero el estar en este camino en el que ya estamos y todo lo que se viene logrando, creo que es un avance fundamental, y nosotros lo tomamos, lo celebramos, aprendemos cada día, y por supuesto nos insta a seguir, a renovar el esfuerzo, las ganas, y bueno, esto de capacitar, de que toda la gente pueda tener una sensibilidad hacia el tema, y que sea un comentario, que la gente lo pueda comentar, que lo pueda decir abiertamente, que no se oculte, porque dice, ahora hay más denuncias que antes. No, ahora se visibilizan y la gente se anima a denunciar. Antes estaba encubierto. Entonces es importante esto de que se visibilice siempre, de que antes escuchabas que a tu vecina le pegaban y era cosa de familia, hoy ya no, hoy la gente sabe que tiene que denunciar, que puede levantar un teléfono, llamar y dar aviso, que ya no es natural, que eso no tiene que pasar. Entonces, eso es importante, hemos avanzado muchísimo, y también mirábamos esto de poder trabajar en red, interinstitucionalmente, que poder saber que levantamos un teléfono y del otro lado nos atiende una persona, nos atiende un fiscal, nos atiende un juez y nos da una respuesta, que la policía también está dispuesta a esto de trabajar entre todos, que antes era impensado hace unos años y hoy se ha logrado. Realmente lo celebramos y por supuesto estamos dispuestos a seguir trabajando y a unar los esfuerzos para que esto continúe. Claudia, la verdad que una gran descripción de esto, ¿no? De trabajar mancomunadamente y las diferentes áreas, esto que vos decís, la justicia jugando un rol importante, me parece que hiciste una gran descripción de eso, porque me parece que eso juega un papel importante. Teniendo en cuenta esta misma pregunta, que estás al frente de la Casa de la Mujer, que sos una pata importante de uno de los poderes de la democracia, como es el poder legislativo, me imagino que eso se celebra fuertemente, ¿o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo estoy en contacto permanente, bueno, todas las áreas del municipio están en contacto permanente con fiscalía, con la policía, porque también lograr estas instituciones que por ahí son tan verticales, son tan cerradas, tengan esta apertura y tengan este compromiso, porque ayer en una charla veíamos el compromiso que existe de parte de los actores de la justicia, de los actores de la policía. A nosotros la verdad que nos lleva a celebrar fuertemente y a creer que, bueno, estamos en el camino correcto y que tenemos que seguir trabajando en pos de esto de visibilizar y de desandar. Y como decía, es todo un aprendizaje y tenemos que desaprender muchas cosas y aprender otras nuevas, y sobre todo apostar también a las nuevas generaciones, a que ya esto sea algo natural, de esto de no naturalizar la violencia y de saber lo que es el acoso callejero, lo que es lo que es el bullying, lo que son las peleas en las canchas. Y bueno, esto no tiene género, porque hablábamos y por ahí decimos las madres también insultan, las madres también pelean. Entonces, bueno, es una cuestión social y nos atraviesa a todos, y bueno, está bueno poder empezar a mirarlo, empezar a mirarnos y a aprender y aprender nuevas prácticas, que por supuesto para lograr una sociedad mejor. Claudia, antes de despedirte también te quiero preguntar, para trabajar en esto, para trabajar en campaña, se necesitan recursos muchas veces. Hoy el gobierno nacional ha generado un ministerio nada menos para la mujer y para la diversidad. Me imagino que estos son aspectos que marcan de que los temas están en agenda y que pueden jugar un rol importante a la hora de conseguir recursos o no. Sí, por supuesto, el tener un ministerio con recursos y demás, la verdad que nosotros nos da una importancia y nos pone en un lugar de que es algo importante y de que al gobierno nacional le interesa y es una política de Estado. Uh-huh. Esto de generar políticas de Estado donde se pueda cambiar ciertas realidades está muy bueno. La inclusión que tiene el ministerio con sus programas de inclusión, los creemos son sumamente importantes y por supuesto hay que aprovechar esta situación y ponernos a trabajar desde lo local con todo el apoyo que se tiene del gobierno nacional y del gobierno provincial. Uh-huh, uh-huh. Estamos en agenda y eso lo celebramos fuertemente y bueno, la mejor manera es trabajando y realizando estas capacitaciones. Uh-huh. Y bueno, las capacitaciones para los clubes también, nosotros lo vamos a hacer a través de una firma de un convenio de ENOSA, donde está Enrique Cresto, que por supuesto es un referente, sabemos el compromiso que tiene, porque bueno, todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo de la gestión anterior, de una firma de un convenio con la ONU, y bueno, así que bueno, nosotros desde ahí tomamos esto de poder bajar capacitaciones a todos los ámbitos. Uh-huh, uh-huh. Claudia, Concordia hoy referente en el tema, ¿no?, de los trabajos con respecto al género, con respecto a la diversidad. ¿Por qué te digo esto? Porque nos fuimos interiorizando con Mariana de lo que muchas veces miran a Concordia como referencia. ¿Esto lo notaste? Sí, sí, sí, lo hemos notado, inclusive han venido de la Universidad Nacional del Litoral, del Observatorio de Violencia, y ellos siempre lo que rescatan así como algo muy importante y que en otros lugares no se puede lograr es el trabajo en equipo con la justicia y la policía. Y en otros lugares por ahí existe esta manera de trabajar, por eso decía que nosotros celebramos eso de poder trabajar en equipo y que realmente haya respuestas y que haya un compromiso de parte de los actores de la justicia y de la policía local. Y acá fueron cambiando los jefes de policía y demás, pero siempre se siguió trabajando con esta impronta como ya es una política de Estado acá. Entonces, eso es muy muy valorable y bueno, siempre Concordia está al frente como de estos trabajos. Yo creo que bueno, tiene buenos actores, yo veo en fortalecimiento social, en todas las áreas, en el área de diversidad, en el área de dirección de gestión preventiva, está Agnes Pérez, Darío Pérez con inclusión, y bueno, en diferentes áreas, fortalecimiento social, con Gustavo Cánova y todo su equipo, bueno, Mariana forma parte de ese equipo, que la verdad, este trabajo que hacen en tratar a la persona, al hombre que ejerce violencia, me parece sumamente visionario, y la verdad que es importante, porque la manera de vincularse es sumamente importante, y esto, la violencia también es una forma de vincularse, que se puede desaprender y se puede cambiar trabajando y sanando esa parte, así que... Mirá qué bueno lo que es. Claudia, siempre es un gusto tenerte, siempre es un placer charlar con vos. Te agradecemos la predisposición con el programa siempre y te mandamos un beso enorme de acá de Mañanas del Sur. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes, infinitamente, y bueno, un gran saludo para toda la audiencia y siempre a disposición. Les mando un abrazo enorme. Perfecto, qué linda charla, la concejal del Frente Creer, pero...